Un acompañamiento del bloque del Partido Justicialista respecto al presupuesto y no así de la tarifaria. Ellos entienden que se trata de un tarifazo al vecino. Me parece que hay alguna falta de información, pero por torpezas propias, porque los expedientes estaban a disposición de todos. De hecho, en lo personal retiré hoy a la mañana temprano el expediente de estructuras de costo y lo analizamos junto con el concejal Villatoro, entendiendo que estamos en presencia de una ciudad compleja y que no solamente se puede tener en cuenta como elemento para medir si es demasiado el aumento de las tasas, lo que se fija por cuota salarial. ¿Por qué? Porque además de la cuota salarial, en una estructura de costo de un servicio también tenés lo que significa el gasto en combustible, el gasto en mantenimiento, el gasto en reparaciones, el gasto en nuevos equipamientos. Entonces todo eso, ese análisis es el que tienen que hacer los concejales y ahí valorar. Posiblemente desde el punto de vista técnico podemos tener diferencia, pero lo que yo no podríamos aceptar es la fundamentación política. Y además nos pareció una incongruencia que el Partido Justicialista acompañe el presupuesto y no la tarifaria. En definitiva, hubiese sido preferible que no acompañara ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque el presupuesto, los montos del presupuesto se hacen en base a lo que se cree que se va a recaudar por los montos establecidos en la tarifaria. Entonces, digo, no hay posibilidad de uno sin el otro. No es que el presupuesto por aparición espontánea surge y ya lo tenemos, sino que necesitamos los recursos para poder enriquecer ese presupuesto. Ellos aducen que era un tarifazo realmente lo que se pretendía implementar con esta tarifaria, que llegaba al 30% de aumento para los servicios de este año. Sí, a ver, tuvo varias cosas que yo creo que hay que desmitificarla, se los dije en el recinto. En principio no es que el valor del aumento de las tarifas está vinculado solamente para cobrar a aquellos vecinos que mes a mes pagan. En realidad lo que varía mes a mes es la calidad del servicio según la cantidad de vecinos que paguen. Si hay un servicio que cuesta 6 millones como la recolección de residuos y solamente paga la mitad, es decir, 3 millones y medio, el servicio que tenemos es por 3 millones y medio. Esa es la realidad de la milanesa. Digo, ahora, si vos no te pones a estudiar un poco y no te das cuenta de lo complejo que es la ciudad, posiblemente pueda llegar simplemente a hacer la aparición o el planteo político y no el planteo técnico que muchas veces se necesita en estas situaciones. Evangelista dijo que era un presupuesto escueto, George dijo que era acotado, ¿usted cómo lo ve? Sí, en realidad, a ver, hay cuestiones que están supeditadas a componentes externos que no dependen de la voluntad de las vecinas y vecinos de la ciudad. Si uno está pensando de que se van a recibir fondos externos vinculados a aportes que pueda llegar a ser provincia y que pueda llegar a ser nación, si esos fondos no aparecen, la realidad es que el 97% del presupuesto se va en el pago de salarios, con lo cual nos queda solamente un 3% de presupuesto para poder prestar las mejoras a la calidad de vida de los vecinos. Y en realidad eso no hace falta que lo aclare, simplemente se traduce en una mala o insuficiente calidad de la prestación de los servicios que los vecinos necesitan. Bien, hay otro tema para preguntarle, también tiene que ver con la aparición de unos carteles en toda la ciudad de Santa Rosa augurando un buen 2018. Más allá de ese augurio personal, ¿hay otra lectura para hacer, sobre todo pensando que usted podría llegar a ser candidato en 2019 a la intendencia? Mirá, a ver, en principio nosotros lo que hemos intentado hacer es tratar de marcar la cancha, como se dice habitualmente, primero teniendo en cuenta que el radicalismo no tiene mucha escapatoria respecto al frente que ha conformado frente al PRO, que es el Frente Cambiemos. Lo que pretendemos nosotros es que no sea simplemente un frente de rejuntado de partidos políticos, sino que el radicalismo tiene la obligación ética y moral de incorporarle los contenidos tanto programáticos como los contenidos ideológicos. Digo, no sirve de nada hacer un rejunte de personas, aunque nos vaya bien, si después no podemos demostrarle a la sociedad de que tenemos un plan de gobierno para llevar adelante. Entonces, digo, lo que hemos empezado a hacer es, más allá de augurarle a todos los vecinos y vecinas un buen 2018, es usar el sello partidario para empezar a marcar la cancha en el sentido que creemos que el Partido Radical tiene la obligación de aportarle esos contenidos, por lo menos programáticos, a un frente electoral. ¿Le gustaría ser intendente? Yo siempre digo lo mismo, soy enamorado de la ciudad, la verdad que digo, posiblemente haya mejor personas, hombres y mujeres, muchas más preparados que lo que puede estar quien les habla, pero digo, es el anhelo, me parece, de toda persona llegar al cargo de intendente municipal, porque me parece que uno va formándose y va teniendo una mirada que va notando las cuestiones que hacen falta y aquellas que indefectiblemente se siguen perdiendo tiempo y no se da una solución acorde. Digo, a veces hay cuestiones coyunturales que justamente hacen que las respuestas no vengan a tiempo, pero en lo personal tenemos una mirada por ahí diferente de lo que es la ciudad de Santa Rosa y cómo poder llevarla adelante. Y por supuesto, casi te diría, como se dice muchas veces en la religión católica, el que es cura aspira a llegar a papa. Bueno, es lo mismo, el que es concejal también aspira a llegar a ser intendente en algún momento. Cuando usted dice que tiene otra mirada, ¿se refiere a que tiene una mirada diferente de la que puede llegar a tener hoy Leandro Tolaguirre? No, hay algunas cuestiones, por ejemplo, digo, me parece que la disidencia siempre es bienvenida y la multiplicidad de miradas también es bienvenida. Hay algunas cuestiones que a veces necesitan, por lo menos, empezar a debatirse y abrir un poco más quiénes son los que opinan sobre cuál puede ser una posible solución. Hay algunas cuestiones mínimas que hacen en la ciudad que posiblemente se podrían dar de otra forma. En lo personal, no estuve de acuerdo, por ejemplo, en una medida que se tomó, que es respecto a la no recolección más de residuos patológicos, porque creía que había otra salida y me hubiese gustado que la planta de tratamiento estuviera en la ciudad de Santa Rosa, pero una vez que el Ejecutivo me dio sus fundamentos, si bien no consideraba que eran los que uno pensaba, entendía que también eran tan válidos como los que tenía en su momento quienes habla. Así que digo, hace falta por ahí eso, hace falta reunir diferentes actores, diferentes espacios. Me parece que no hay que circunscribirnos a que tenemos la razón sobre todas las cosas. Y creo que hay personas muy, muy, muy valorables en muchos partidos políticos que podrían hacer un gran aporte a la ciudad. Digo, no solamente al que pertenezco, sino también, digo, he escuchado candidatos en otro momento a intendente que desde la parte, por lo menos teórica, están muy bien plantados. Y me parece que sería muy importante que la ciudad tenga en algún momento una conformación de un gobierno plural que le permita dar respuestas y no quedarnos simplemente con lo que es habitual, las chicanas políticas, que en definitiva lo único que hacemos es mostrar los errores, pero no tener una solución para que la ciudad mejore y la calidad de vida de los santarroseños y santarroseñas. Usted está planteando la posibilidad de abrir aún más el Frente Cambiemos. Yo creo que me parece que cuando uno está en el gobierno, voy a traer a colación el gobierno de Francisco Torroba. En el gobierno de Francisco Torroba había directores y subdirectores de 6 partidos diferentes. Y me parece que hay que buscar los mejores hombres y mujeres que puedan darle a la ciudad lo mejor y te dediquen el 100%. Es difícil a veces conseguir ingenieros o profesionales o personas de a pie que quieran venir a trabajar al Estado porque en definitiva después tienen un retroceso en lo personal respecto a sus profesiones. Pero digo, creo que el Estado merita que le dediquemos tiempo, porque en definitiva está sustentado por la solidaridad que podamos tener como vecinos de una ciudad. ¿Ve cuadros interesantes en el PRO? Mira, no conozco a muchos dirigentes del PRO. He tenido alguna vez alguna charla con Arduin, que me parece que es quien ha tenido más conducta respecto a su pertenencia al espacio PRO, pero no te podría decir si, no conozco los cuadros técnicos que tiene en la ciudad de Santa Rosa el PRO. Sí conozco del Partido Socialista, sí conozco del Partido Comunista, sí conozco, digo, de varios espacios, del Fregen, sí conozco, digo, de incluso del peronismo, pero no conozco mucho los cuadros técnicos que tiene el PRO. Es curioso esto, ¿no? Digo, compartir un espacio político como es el Frente Cambiemos y que por ahí no se tenga conocimientos de los cuadros técnicos que pueden aportar otras fuerzas políticas. Sí, a ver, esto es una cuestión individual, digo, por ahí en lo colectivo, por ahí desde lo dirigencial, el presidente de tanto del Comité de Capital como del Comité de Provincia son quienes tienen más vinculaciones y quizás quienes tienen más apreciación sobre qué personas tienen ese partido para aportar a una coalición de gobierno. Digo, esto es en todo caso una deficiencia que tiene quien les habla sobre un desconocimiento sobre los cuadros técnicos de un partido político. ¿Qué le pareció cómo manejó el tema de los artesanos en la plaza del intendente Tolaguirre? Mira, me parece que hubo dos cuestiones ahí. Por un lado, creo que hubo una tardanza en la generación de un nuevo espacio de la ciudad. Me parece que si hubiese comenzado con mucho más tiempo a darle mayor difusión a un lugar que podía contener a todos los artesanos y manualistas, hubiese sido por ahí no un punto de confrontación. Y después, por otro lado, me parece que hubo, si se quiere, alguna falta de solidaridad de quienes prefirieron hacer un rancho aparte y no participar de un espacio donde estuvieran todos. Digo, si en la plaza caben 700 stands, bueno, hagámoslo en la plaza con 700 stands. La realidad es que cada vez hay más manualistas, cada vez hay más artesanos y tenemos que generar un espacio donde todos se sientan contenidos. Si no, digo, me parece que no hay posibilidades de que resista ningún análisis cómo se llevan adelante las tratativas de generación de espacios. Así que, digo, no sé, digo, las decisiones en ese sentido fueron directamente tomadas por el Ejecutivo y creo que hubo, si se quiere, alguna desprolijidad por parte de ambos sectores respecto a la conciliación de un espacio y de la generación de un lugar para todas las vecinas que generalmente participan de las ferias navideñas y, por supuesto, significa algún ingreso para quienes se dedican a estas tareas. La secretaria Diana Bonifacio dijo en el plenario de sesiones de aquí del Consejo Deliberante que algunos comedores estaban siendo utilizados políticamente. ¿Qué posición tiene usted? No, yo desconozco, digo, creo que hay un trabajo más que solidario de muchos vecinos de la ciudad. No sé si conozco todos los comedores o merenderos que están funcionando, pero indefectiblemente demuestra la gran solidaridad que tienen muchas vecinas y vecinos que ven con preocupación diferentes situaciones que se generan en los diferentes barrios de la ciudad. Casi te diría que en un trabajo mancomunado el Estado tiene su responsabilidad y tiene la necesidad de llevar adelante ciertas funciones de atención de la salud y la alimentación de los niños y niñas de la ciudad y en cierta forma trabajar mancomunadamente con ciertos colectivos. Me parece que sería lo óptimo. Digo, si tenemos en cuenta la experiencia y trayectoria, por ejemplo, del merendero de Villa Germinal, que tiene más de 17 años de trabajo, o de grupos de padres como los Dieguitos en El Obrero, digo, que también tienen una gran capacidad de contención, me parece que yo no podría aseverarlo. Que hay un trasfondo político, sí la necesidad de muchas vecinas y vecinos de dar una mano a aquel que más lo necesite. Marco, como vecino, ¿qué le pasó cuando vio 5 días en la plaza?